Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando la señal de Estación Rock. Pues bueno, ya estamos en la emisión número 264 de manera ininterrumpida desde ya hace 5 años que regresamos, ahora en estas nuevas plataformas, en estos nuevos medios de comunicación que nos están acercando prácticamente a todo el mundo. Y pues bueno, un agradecimiento especial, ya que vamos a, antes de iniciar, mejor dicho, pues bueno, a todas las radios hermanas que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche también en sus radios. Así que, sobre todo en especial, a las que en estos momentos nos estamos enlazando de manera en vivo y en directo, estamos transmitiendo no solamente a través de nuestra propia plataforma, que es estacionrock.lat, sino también nos estamos escuchando en estos momentos en radiometalhermosillo.com, y también estamos en 414 Radio FM allá en Lima, Perú, y también de nuevo aquí ya la novedad, que es la segunda emisión que tenemos aquí en Hermosillo, en Lobos FM 103.5, en aquí en una radio local en Hermosillo, Sonora, en FM, en el 103.5, como ya les comento. Un agradecimiento enorme, pues volvemos, pues, de muchos tiempo de que lo estuvimos haciendo, que iniciamos Estación Rock en una radio normal, pues, ¿no? Como se todavía existen, pues, en FM, hace ya más de 30 años, volvimos. Y no solamente estamos transmitiendo también aquí nuestra señal por internet, sino también en una radio normal, una radio establecida, pues en una frecuencia modulada aquí en Hermosillo, gracias a Lobos FM 103.5, que aquí estamos ya prácticamente para toda la raza que se acuerda de Estación Rock. Pues volvemos a la radio, saludos aquí Hermosillo. Y pues bueno, también estamos conectados en nuestra fanpage, ahí en nuestras cuentas de Facebook, estamos también transmitiendo en vivo en un Facebook Live, como lo estamos haciendo ya viernes a viernes, semana tras semana. Así que agradecidos también con Lobos FM, Jorge Morales y Marco Morales, pues que son ahí los encargados de la radio y de los medios de esta radio, que pertenece a la Universidad Autónoma de Durango. Aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, pues se le conoce como la Universidad Durango Santander. Bueno, ellos tienen una cadena de radios, ¿sí? Y aquí en Hermosillo, bueno, ellos transmiten a través de la frecuencia modulada en 103.5, y nos dieron esa oportunidad de que Estación Rock se escuche como se hacía ya hace muchos años, pues ahí en Radio Sonora, los viernes de 9 a 12. Así que estamos exactamente en el mismo horario, con las mismas ganas, con las mismas intenciones de, pues, seguir promoviendo la música rock en todos sus géneros. También un agradecimiento especial a las otras radios que nos hacen el favor en la siguiente semana, en reproducir nuestro espacio. Los sábados, allá estamos en Argentina a las 5 de la tarde en Radio TV.ar en La Reconquista. Los domingos estamos en PiratitaRadio.com. Ahí estamos los domingos a mediodía. Los lunes estamos en lo que es Radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche en Argentina. Los martes, gracias, ahí nos estamos escuchando en templariaradio.com a las 9 de la noche, hora de Uruguay, en rocklifradio.online a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica. Y de nueva cuenta estamos en radio414.com a las 11 de la noche el martes, allá en horario de Lima, Perú. Los miércoles estamos allá en Colombia, en el retornorock.com a las 4 de la tarde. También los miércoles en Venezuela estamos a las 9 de la noche en Seven Rock Radio y también aquí en México en Maldita Radio a las 8 de la noche. En España los escuchamos a las 9 de la noche allá en Europa en TheRockFM.online y Rock66.es. Y el viernes en HackRockRadio.website.com a las 8 de la noche de nueva cuenta allá en Argentina. Así que agradecidos con todas estas plataformas que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche en sus radios y sobre todo pues ofrecerles a todas nuestras bandas, sobre todo a las bandas que nos mandan su material, pues precisamente aumentarles el foro, decirles aquí se está escuchando su música también. Y pues bueno, esa es parte de nuestro granito de arena para que se tengan pues una mayor difusión. Así que vámonos rápidamente a iniciar este programa, el número 264. Estamos aquí transmitiendo en vivo, como ya les comento, estamos en vivo en 414 Radio FM allá en Lima, Perú, y hasta donde alcance la señal en radiometalhermosillo.com, estacionrock.lat, y aquí estamos en Lobos FM 103.5. Gracias por escucharnos a través de esta señal importante aquí en Hermosillo y hasta donde llegue la señal de Lobos FM. Así que vámonos rápidamente y los voy a dejar aquí con dos bandas muy interesantes que nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Zack de Metal Devastation Promotion nos mandó esta banda con la que vamos a abrir, que se llama Die Humani, Muerte de la Humanidad. Es una banda de metal que fusiona el doom, el metal industrial, incluso hasta toques de jazz, blues y rock progresivo. Ellos se formaron en Galveston, allá en Texas, el 2020, y por Joshua Vargas y Greg Hillgest. Este pasado 30 de mayo, hace poquito, pues lanzaron su EP debut, donde colabora Chuck Billy. Fíjate, ustedes saben quién es Chuck Billy. Pues Chuck Billy, él es el vocalista de Testament, ¿no? Entre otros, pues, amigos de ellos que los invitaron a colaborar en este proyecto que dieron por nombre Die Humani. Así que vámonos con ellos. Así que con ellos empezamos aquí la emisión número 264 de Estación Rock de esta semana. Y después escucharemos a Amortal, que también es una buena proyecto, es un buen proyecto, pero eso lo comentamos al regreso. ¡Vámonos! ¡Súbanle! Estás escuchando Estación Rock para todo el mundo. We'll be right back. Kingdom on Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda, este proyecto personal, mejor dicho, se llama A-Mortal. Así se llama, A-Mortal. Es una banda de New Metal, que es un proyecto personal, como ya les comenté, de el músico que se llama Aaron Moore. ¿Sí? De ahí donde hay el nombre, ¿no? De Mortal. Ahora el nombre de la banda. Bueno, Aaron Moore, él es un guitarrista que él empezó a tocar desde los 14 años y le interesó no solamente el dominio del instrumento, sino todo lo que conlleva la producción musical. Entonces aprendió a producir la música, todo lo que conllevaba meterse en un estudio, y empezó a producir su propia música a partir del 2006, según la propia reseña que nos manda el propio Aaron. Y desde ese año, el 2006, él graba y produce su propia material. Y acabamos de escuchar precisamente lo más reciente que ha sacado para este 2024, que se llama The News, el tema que nos presentó Self-Made Records, esta promotora que está en Europa, que también nos comparte parte de su catálogo de bandas a las cuales pues anda buscando pues foros para darlas a conocer. Y pues nosotros aquí, ahí nos tienen apuntado a Estación Rock como una de esos foros donde pues saben que nosotros sí ponemos la música que ellos nos mandan. Bien, vámonos ahorita con más música. Tenemos bastante música, así que lo vamos a ir rápidamente. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estar con nosotros aquí en sintonía, y sobre todo pues también a la gente que nos está escuchando pues de nueva cuenta en Hermosillo, Sonora. ¿Sí? ¿Recuerdan que empezamos nosotros allá en Radio Sonora hace más de 30 años? Bueno, pues volvemos otra vez a la frecuencia modulada, a la FM, ahora a través de Lobos en el 103.5. Así que ya nos pueden sintonizar en cualquier radio ahí, si andan en el carro, si andan en su casa, sacan el estéreo, pues bueno, viernes como se hacían antes, ¿no? Que me decían, sacaban las caguamas, sacaban las cheves, banqueteras, y escuchar Estación Rocky. Pues bueno, aquí estamos, y pues nosotros pues preparando, que esperemos que sea una muy buena selección de material con estas bandas que en muchos casos son bandas de reciente formación y que están tratando de hacerse un lugar en la escena rock y metal. Vámonos con Obscure Reality. Realidad Oscura es una banda también de new metal o de metalcore. Ellos son de Zevenaar, allá en Holanda. Es una banda formada por tres hermanos de apellido Peters en el 2022. A finales del año pasado lanzaron su álbum debut, es un EP al cual titularon Down. Y pues bueno, vamos a escucharlos. Esto nos mandó también Zack de Metal Devastation Promotion. Y después escucharemos a Rage Unfall, también una banda muy interesante. Pero escucharemos a estos holandeses de Obscure Reality. Into the night, I'm not alone.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Rage On Fall. Esta es una banda que, pues bueno, reúne a varios músicos de diferentes nacionalidades, ¿sí? De Bulgaria está Bozhidar Popov. Él es el encargado de la música, de hacer toda la producción, ¿no? La música, toca la guitarra y bueno, todos los demás instrumentos, se encarga de armar la música. También está Marie-Louise Anastas, ella es francesa, ella se encarga de las letras, ¿no? Y el arte visual, pues, ¿no? El diseño, pues, ¿no? De esta banda de Rage On Fall. Y Siggy, que es el que colabora con la voz, él es el cantante. Y el pasado 25 de mayo, pues hace pocos días, pocas semanas, acaban de lanzar este tema, lo nuevo que acaban de publicar. Rage On Fall se llama To The King, es el nuevo tema que nos acaba de presentar también Zack de Metal Devastation Promotion. Y pues bueno, ahí estamos nosotros, Eiko, con buena música. Gracias por estarnos acompañando, sobre todo pues que la idea, que también, pues bueno, aquí en la localidad, aquí en Hermosillo, también empiezan a sintonizar Lobos FM, el 103.5, para que de nueva cuenta se vuelvan a sintonizar los viernes. Ya saben que los viernes de rock son de Estación Rock. Nosotros, pues bueno, iniciamos esta tradición, pues, ¿no? de que los viernes sean de rock. Los iniciamos allá en aquel lejanísimo 1986, y pues prácticamente todos los programas posteriores que han salido pues también de rock allá a partir de la década de los 90 hacia acá, pues todos también se han acomodado precisamente los días viernes. No es que haya sido también yo como una influencia, ¿no? Pero bueno, en cierta forma, pues bueno, han seguido, pues, ¿no?, la escuelita de Estación Rock. Bien, vamos a continuar con más música. Aquí nos vamos a ir hasta Portugal con esta banda que se llama Red Lizard. Es una banda de heavy hard rock. Como ya les comento, ellos son de Portugal. Ellos se formaron en el 2009 y ya cuentan con 3 álbums. Es una trilogía que pues tiene una historia pues que continúa en 3 partes, ¿no? El más reciente álbum que acaban de sacar se llama The White Album, así como el de los Beatles, y lo precedieron The Red Album, que fue el primero, y The Black Album, que fue el segundo. Este es el tercero, The White Album, lo acaban de lanzar hace pocos días, y pues vamos a escuchar a Red Lizard aquí en Estación Rock con este tema que se llama Mad Machine. Esta banda, pues precisamente ellos mismos nos mandaron este material, y ahí tienen nuestro correo, tienen nuestro contacto. Y pues bueno, así como ellos, también lo comentamos siempre en todos los programas, si hay alguna banda, conoces alguna banda que anda buscando precisamente un foro, pues una radio, un lugar, pues un espacio donde puedan darse a conocer, pues donde les puedan reproducir pues su música, pues bueno, mándenlo aquí a Estación Rock. Tenemos un correo específicamente para bandas y promotores, que es estacionrocksonora@gmail.com. Ahí en ese correo nos pueden mandar, así como lo hace Red Lizard cuando saca alguna novedad, como en este caso este nuevo tema, pues simplemente allá nos tiene agregado a sus contactos y nos manda el material. Así que vámonos con ellos, seguimos aquí en Estación Rock. Red Lizard, Mad Machine, ellos son de Portugal. Vámonos. I'm heating the road 'cause I'm not for high. Drowning when I take a dip in her ecstasy. Regresamos y acabamos de terminar de escuchar a Grim Jack. Así se llama, Grim Jack. Esta es una banda de hardcore, de hard rock, mejor dicho, hard rock. Muy ochentera, pues, ¿no? Rescatan ese sonido ochentero allá del hard rock, del glam rock, ¿no? De aquellos años. Y esta es una banda que está asentada en Nueva York. Ahí en esa zona, Nueva York y alrededores, pues tienen una buena legión de seguidores. Y pues bueno, veteranos de mil batallas con mucho camino recorrido. Y pues bueno, están ahorita manteniéndose, pues, ¿no? En el camino, haciendo buen rock and roll. Grim Jack, pues, nos acaba de mandar, pues, también este tema la semana pasada para considerarlo. Y nosotros, pues, por supuesto, ¿no? En el caso de Grim Jack nos los recomendó una promotora. Y después nosotros, pues bueno, le pedimos ahí un saludo. Ya hicimos contacto precisamente. Y a partir de ahí, pues bueno, ya hemos estado una relación ya más directa, ¿no? De hecho, este material, estos temas, este tema Ultraviolet, que es el que acabamos de terminar de escuchar, nos los hizo llegar directamente. Entonces ya tiene nuestro correo electrónico de estacionrocksonora@gmail.com, pues ya lo tiene en su lista de contactos. Entonces ya siempre nosotros tratamos de mantener o de dar un seguimiento, ¿no?, a las bandas, o que al menos las bandas sepan que nosotros estamos al pendiente, pues, ¿no?, de todas las novedades que ellos estén manejando. En el caso, casi prácticamente todas las bandas se mantienen tienen redes sociales, y nosotros también procuramos seguirlos, ¿no?, seguir sus cuentas para estar al pendiente, ¿no?, de qué es lo que están haciendo, y pues nosotros también tenerlos informados. En el caso, por ejemplo, de hay una banda de Serbia, es un trío de tres muchachas, tres jóvenes, tocan entre el heavy thrash metal muy muy intenso, muy suave. Se llaman Jenner, ya las hemos programado, ya hemos platicado con ellas, y acaban de sacar ya, si no mal recuerdo, su segundo material, y andan muy emocionados, y ahí los sigo en las redes, pues, ¿no? Entonces ahí estamos en contacto. Y bueno, ahorita creo que andan tocando en un festival de bikers. Ahí están invitados, ahí en sus redes sociales, ahí estaban comentando. Alexandra es la cantante y líder de la banda, pues es la que por lo regular sube, pues, ¿no?, la información de Jenner, que es la banda que ella comanda. Pues bueno, así tratamos de estar en contacto, pues, con todas las bandas que nos mandan su material. Vámonos ahorita con más música. Sailor Hunter es la banda que vamos a escuchar a continuación. Esta nos la mandó Inverse Records, es una promotora, una disquera de Finlandia. Es una banda de metalcore, ellos son de Gotemburgo, allá en Suecia, que se formó en el 2018, ya cuentan con 12 EP, y el más reciente se llama Evolution, que salió el pasado 24 de mayo. Un EP de 4 muy buenos temas, y pues vamos a escuchar este tema que se llama Ashes o Cenizas. La verdad está muy bueno, a mí me llamó bastante la atención, y esta banda, júrenlo, va a estar en los 100 mejores temas del 2024. Of despair, we arise. Bien, volvemos y acabamos de terminar de escuchar esta muy buena banda que nos mandó Metal Devastation Promotion. Se llama Shock Culture, la cultura del shock. Ahí está, Shock Culture es una banda de metalcore, ellos son de Baltimore, allá en Estados Unidos. El pasado 26 de mayo pues acaban de lanzar su nuevo álbum titulado Monarch, que pues bueno, si ustedes lo escucharon, pues ahí hay una fusión de varios géneros como el deathcore, el metalcore, incluye el hardcore y el thrash, ahí más o menos ochentero. La banda es un trío, la forma Dave Rose, que es el cantante, Matt Piotrowski en el bajo y Daniel Scarrett en la batería, y Jerry Welch y John Chapman son los guitarristas de Shock Culture. Pues bueno, ahí están estrenando su nuevo material, que acaba de salir, como ya les comento, el pasado 26 de mayo, y que se encuentran, por supuesto, dándole promoción, y nosotros pues aquí estamos presentándolos también para que ustedes los conozcan. Aquí la idea es que hay que conocer todas las nuevas propuestas, todo lo nuevo que está saliendo en cuanto a música, en cuanto a rock, en los diferentes géneros, para que ustedes pues también amplíen pues no su conocimiento musical. Y si hay alguna banda pues que les llama la atención, pues bueno, aquí está, nosotros ya le dimos el botón de muestra. Hay la gran ventaja pues no de que estas nuevas tecnologías de comunicación, el internet, pues ya simplemente te metes al teléfono, te metes ahí a la computadora y puedes encontrar toda la información de esta banda, incluso hasta seguirlos. Así que pues es suave. ¿Qué más que hubiéramos querido tener eso en los 80s? Era prácticamente, estábamos en la prehistoria pues no de la comunicación, y pues bueno, conseguir información, conseguir material, pues prácticamente era tarea titánica. Y pues bueno, ahorita que nos están comentando aquí en el chat del Facebook, pues precisamente Víctor Valenzuela nos comenta precisamente eso, nos hace el recordatorio de que pues en esa con esa discoteca que tenían ahí los hermanos Nozagaray, pues prácticamente nosotros, pues no, Estación Rock ahí se alimentó. Bueno, vamos a continuar para cerrar ya la primera hora. Los voy a dejar con dos temas. El primero, la verdad, me tuve que poner en contacto con ellos porque me llamó mucho la atención. Ellos son de Suecia, esta es una banda sueca, y me puse en contacto con ellos. Les agradezco que me hayan contactado, ¿sí? Sí, porque muchas veces, a veces yo suelto, ¿no?, el mensaje, bueno, quién sabe si me van a contestar o no, etcétera, etcétera. Dije, bueno, ¿quiénes son? ¿Quién es Estación Rock? Y tal, bueno. Y por lo regular he tenido muy buena respuesta. La gente, las bandas, me han respondido, y hemos tenido en algunos casos pues ya prácticamente ya una comunicación aquí directa, como en el caso de Grimjack, por ejemplo, que les acabo de mencionar. Bueno, la banda a la que le estoy mencionando ahorita, que voy a presentar a continuación, pongan la atención. Esta es una banda, como ya les comento, ellos son de Suecia, es una banda de hardcore punk. No le muevan, ellos no quieren saber, simplemente no están inventando el hilo negro, les gusta el género. Ellos tocaban hardcore, tocaban punk, simplemente se juntaron. Hay una aquí de los integrantes, uno de ellos, el baterista que se llama Masken, pues escuchó pues al que es ahora guitarrista y la cantante, porque es una voz femenina, en otra banda, y le llamó la atención. Habló con ellos después de la tocada, se pusieron de acuerdo en hacer un nuevo proyecto, un proyecto personal ya entre ellos, con su propia marca. Y pues bueno, ya ahí después ya se integraron pues no otros integrantes a esta banda que se llama Bodel. Aquí lo interesante es que ese guitarrista y esa cantante son padre e hija, ¿sí? O sea, la muchachita tiene 17 años, es una jovencita de 17 años, y su papá es el guitarrista, ¿sí?, de la banda. Entonces está interesante. Bueno, toda esta conformación de la banda, prácticamente se materializó a finales del año pasado, no, a finales de noviembre, principio de diciembre, nos estaban platicando. Entonces ahí empezaron a ensayar, ¿no? En diciembre, en enero, y para febrero, ¿sí?, ya empezaron a trabajar ya en material propio, febrero de este año, de este 2024. En marzo se metieron al estudio a grabar ya con material propio. Dicen que ya tienen 10 temas grabados originales. Bueno, ¿qué es lo que están trabajando? Y este día, este 14 de junio, ¿sí?, están lanzando, ¿sí?, su primer tema. O sea, ya públicamente se están dando a conocer con este tema a nivel mundial. Lo suben en todas las plataformas. Y bueno, nos los compartieron también a nosotros. Esto nos los hizo llegar una nueva promotora que nos agregó también a su lista, pues, ¿no? Se llama Cramada Promotions, ¿eh? No lo teníamos nosotros, se acaba de anexar. Y pues qué bueno, bienvenida, porque obviamente esta promotora nos va a seguir mandando pues más material, más bandas. Pues bueno, el caso está en que este 14 de junio pues vamos a escuchar el primer tema que ya hacen de manera pública, con el que se dan a conocer, esta banda de hardcore punk de Suecia que se llama Bodell. Así que vamos a escucharla, y pues la voz que van a escuchar ahí es una jovencita de 17 años. Y en nuestras redes sociales, ahí Facebook e Instagram, pues le pedí que nos mandara saludos. Ahí está el video, pues si la quieren conocer. Ahí está Bodell. La cantante se llama Laia. Así que vámonos con ellos. A mí me gustó. Así que pues vámonos con Bodell hasta Suecia. Greetings all listeners from the Estación Rock. This is Leia from the Swedish band Bodell, and this is our brand new song Dylan Faller from our coming IP. Welcome to the execution. Estación Rock. Hello, Junctions, I'm close to you. Let's go! Estación Rock. Estación Rock. Bien, volvemos y ya cerrando la primera hora, acabamos de terminar de escuchar a esta banda alemana de metal alternativo que se llama My Merry Machine, así se llama, Mi Máquina Feliz, y ellos comentan que el nombre lo pusieron precisamente porque la música, el rock, para ellos es la máquina, pues, ¿no?, que los motiva, que los mueve y pues que les alegra la vida. Pues de ahí viene el nombre de My Merry Machine, para esta banda de metal alternativo que se formó el 2017 allá en Alemania. Y anteriormente escuchamos a Bodel. Esta es una banda Nobel, pues prácticamente en este año ya cuajó. Y este día, este 14 de junio, pues están estrenando su primer single, su primer sencillo, Villain Fallen, así se llama el tema, que en este día, este 14 de junio, han lanzado ya públicamente como su primer tema debut. Es una banda que se formó apenas a finales del año pasado, empezaron a ensayar, a trabajar juntos entre diciembre y enero. En febrero tuvieron ya su primera presentación pública, ya tal como banda. En marzo de este 2024 se acaban de meter al estudio y ya trabajaron, están trabajando sobre 10 temas. Uno de esos 10 temas, este día, este 14 de junio, acaban de hacerlo público y nosotros pues lo tuvimos aquí en Estación Rock en exclusiva para todos ustedes. La banda se llama Bodel y pues bueno, para mí se me hizo muy interesante, así que estoy esperando, ya quedamos de que el momento de que ya publiquen todo el álbum completo, pues nos lo van a compartir, nos lo van a hacer llegar y pues bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar el resto del material. Ahí estamos. Bien, vámonos, ya estamos sobre la segunda hora y siempre se dedicamos al rock y al metal en español y siempre abrimos con muy buenas bandas españolas. Y con la que vamos a abrir esta segunda hora, pues bueno, la verdad a mí me llamó mucho la atención. La verdad soy muy potente, muy, muy intensa. La banda se llama Erzsébet, ¿sí? Es una banda de black metal sinfónico. Ellos son de Barcelona, ¿sí? Ellos se formaron en el 2020. El 2021 lanzaron su álbum debut. Y pues bueno, este 14 de junio, ¿sí?, acaban de presentar, hacen público también lo que es ya su segundo álbum, que se llama 650, así se llama el álbum. Y la verdad está muy bueno, está muy suave. Y pues bueno, ahí la que hace, pues prácticamente con una gran presencia escénica, pues es Elizabeth, es la cantante, pues, ¿no?, front woman de esta banda. Ella se personifica, pues, como este personaje de Erzsébet, ¿no?, de estas historias de terror, pues, ¿no?, que ha habido en la historia mundial. Y pues bueno, de ahí se basan, ¿no?, para hacer todo este proyecto de Erzsébet, esta banda de black metal. Muy buena, muy interesante. La verdad es que vale la pena seguirlos. Vale la pena seguirlos, ponerles atención, ¿sí? Y pues bueno, de hecho, uno de los temas está colaborando una cantante mexicana. Ya me puse en contacto con ella. De hecho, ellas están trabajando. Es una banda también del género, que ellos son de San Luis Potosí. Y quedaron, me dice, estamos grabando. Me dice, no tenemos nada todavía ya en concreto, pero ya completando ya los primeros temas, te los hacemos llegar. Entonces, pues vamos a estar ahí. Ya estamos en contacto, mejor dicho, con esta banda que también colaboró con Erzsébet. Así que vamos a abrir precisamente la segunda hora escuchando precisamente a Erzsébet. Saludos ahí a España, a Barcelona, donde tienen allá su sede. Y pues bueno, saludos a la banda. La verdad, muy recomendable. Y para sobre todo a los que les gusta el género, es una banda que hay que seguir. Vámonos con ellos. Estamos aquí en Estación Rock. Los nombres de

Bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Letargus. Letargus es una banda de power y de metal progresivo. Esta banda se formó el 2018 allá en Madrid y pues cuentan con dos álbums y actualmente pues acaban de terminar una gira que estuvieron junto con Bloodbone. Ahí estuvieron en gira y nos comentan que próximamente ya se van a sumar, ya están en un festival que se llama Festival Carabaña Rock, ahí en Madrid, donde van a alternar con Tierra Santa, con los Invaders y los Animalators. Ahí van a estar en este Festival Carabaña Rock. Así que toda la gente que nos está escuchando allá en España, pues bueno, si quiere escuchar a Letargus, pues bueno, ahí está este Festival Carabaña Rock para este verano. Y anteriormente habíamos escuchado a Erzsébet, esta banda de black metal sinfónico. La verdad está muy recomendable. Síganlos ahí, los videos que han subido en sus cuentas, en su cuenta de YouTube, están muy buenos, están muy bien hechos, ¿no? Cómo se personifica, pues, ¿no? La cantante, ¿no? Erzsébet. Y la verdad está muy bien, o sea, toda la producción está muy, muy, muy suave, muy recomendable. Estuve platicando con ella, muy animada, y la verdad pues con muchas ganas de que su proyecto, esta banda, pues crezca, ¿no? Y la verdad pues nosotros con todas las ganas de apoyarlos, como lo hacemos con todas las bandas, como es en este caso la que vamos a escuchar a continuación. También es otra banda que ya hemos programado aquí en Estación Rock. Es una banda de heavy metal, ellos son de allá de Palma de Mallorca. Se formaron en el 2004 y el pasado 7 de junio acaban de lanzar su segundo álbum, que se titula Tiempo de Fingir. La verdad está muy bueno, está muy interesante. Y de hecho, ahorita nos están escuchando allá en España. Le pasé el flyer, tengo en contacto directamente aquí por el WhatsApp con José Cánovas, que es el cantante de esta banda que se llama Oeste, así se llama la banda, Oeste, y pues dice que nos están escuchando ahorita, es de madrugada, allá en España, madrugada del sábado, ¿no? Tenemos 9 horas de diferencia de donde estamos nosotros transmitiendo aquí en la parte oeste de México, ¿sí? En Sonora, ¿sí? A la altura de Arizona, en Estados Unidos, somos frontera, entonces de aquí hasta España, son 9 horas, pues, ¿no? que tenemos menos, y pues bueno, y ellos ya están madrugando y pues nos están escuchando allá en España, así que saludos a toda la raza, muy bien. De hecho, nos comenta pues de que uno de los temas que están incluidos en este nueva producción de Oeste es una canción que se llama Eclipse. Luego me la voy a traer, que a lo mejor para el próximo viernes la tengo, que habla sobre los rituales mayas, ¿sí? de aquí, de los mayas de aquí de México. Entonces, pues bueno, también está interesante, está suave. Pero bueno, vamos a escuchar ahorita uno de esos temas que vienen en este nuevo trabajo, nuestro nuevo álbum de Oeste, Tiempo de Fingir. ¿Sí? Que está, a mí me gustó. De hecho, ya lo traigo en mi playlist, ya lo traigo en el carro ahí, ¿no? Ahí en el estéreo, ahí lo traigo sonando. Se llama En la Brecha, una muy buena rola, bien heavy. Y la verdad, a mí me gustó. Me gustó, espero que les guste a ustedes. Y vámonos con Oeste, con este tema que la verdad está para subirle el volumen. Buenas desde España, un saludo para toda la gente de Estación Rock México, nos escuchamos dentro de poco. Yeah. Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a otra muy buena banda española, The Tragic Company, la compañía trágica de Tragic Company. Esto es una banda de rock alternativo con toques así de grunge y de stoner. Ellos son de Andalucía, allá en España. Ya tienen 3 álbumes y pues bueno, ya están anunciando pues la salida en este verano de lo que será su nuevo y cuarto álbum, que va a llevar por nombre Paradox Volumen 2, así se va a llamar. Entonces ya nos dijeron que nos los van a, cuando ya lo tengan listo, nos los van a mandar para que lo pongamos aquí en Estación Rock. Y pues bueno, son parte de lo que es, que nos mandan también dos buenas disqueras que promotoras que están allá en España, que una es Kivens, que precisamente nos mandó a The Tragic Company, nos presentó, y a Air Seven, ¿no?, con los que me puse en contacto. Y Letargus y Oeste, pues fueron de parte de Demons Records, que pues bueno, ahí están, ya son parte pues de la programación de Estación Rock. Y pues bueno, ahí está Oeste, pues nos están escuchando. Saludos allá hasta España. Ya es sábado allá en la madrugada en España, pues no, también. Y pues bueno, ahí están, pues saludos. Rodrigo Espinosa, pues ahí está, saludos, ahí estás en Nacozari, nos está escuchando. Y pues bueno, y también Alma Carolina Robles, ¿qué onda, Alma? Ahí está. Y bueno, pues manda saludos, pues ahí te manda saludos, Rodrigo, pues ahí está, ahí tu esposa también, que sabía, dice, que aquí te iba a encontrar. Órale, o sea que te trae perdido, ándele pues, está bien. Pues bueno, ahí está, sí, pues sería suave hacer un programita por allá, allá en Playa del Carmen, para ahí aprovechar para conocer, sería suave. Bueno, vámonos, porque tenemos bastante buena música. Y bueno, de España nos vamos hasta Sudamérica, hasta Argentina, específicamente hasta Buenos Aires, donde ahí están asentados esta banda de folk rock, que pues combina los sonidos del rock con pues los sonidos de la propia cultura de allá, la cultura andina, ¿no? Y hacen una propuesta muy interesante. La banda se llama Kenko. Kenko ya me llamó la atención el nombre. Y bueno, Kenko es una región arqueológica que está ahí en Perú, pues, ¿no? Parte ahí de esa cultura de los incas, ¿no? Entonces, es un centro arqueológico ubicado en Cusco, ahí cerca, ahí en Perú. Y bueno, en español significa laberinto, Kenko. Entonces, bueno, el caso está en que nos manda este material, pues hay un promotor, Ezequiel, que pues prácticamente todo el mundo lo conoce ahí en Argentina, ¿sí? Ahí como el nahualero de Mendoza, el famoso nahualero de Mendoza. Pues nos presentó esta banda, y ya la semana pasada habíamos precisamente presentado a otra banda que nos hizo llegar, que era Nahual, ¿sí? Entonces, él precisamente por Nahual pues se iba a conocer, y ahí le llaman el Nahualero, pues, ¿no?, de Mendoza. Él es y radica ahí en Mendoza, Argentina. Está bastante retirado de Buenos Aires, ya pegado pues prácticamente a Chile, pues, ¿no?, a la frontera, en el otro extremo, pues, ¿no?, de donde está Buenos Aires. Pero pues bueno, a partir de Mendoza, pues ahí está haciendo todos los contactos y hace todas las promociones. Y pues de hecho ahí hemos estado teniendo contacto muy seguido a través de nuestro WhatsApp, aquí en el WhatsApp, y hemos estado platicando e intercambiando música y comentarios. Y pues bueno, el caso es en que pues nos presentó esta banda, nos mandan saludos también desde allá, desde Buenos Aires, y la verdad es que también suena muy muy muy interesante. Así que vámonos hasta Argentina, ¿sí?, con Kenko, y pues está muy buena, un buen tema que están promocionando, que se llama Papacho. Así que vámonos, por cortesía del Nahualero de Mendoza. Hola, amigo de México, amigo y amiga, acá desde Buenos Aires, los Kenko, le mandamos un saludo grande y un agradecimiento a Claudio Laguna y a Estación Rock. Gracias por la difusión, esperamos que nos veamos pronto y que les guste. Viva Latinoamérica, hermano querido. Aguante, loco. estos cerros y en las alturas sabe vivir. Hombre trabaja la tierra para ver la papa parir. Hombre que cura sus heridas con una planta sagrada. ¿Podrá usted enseñarme su manera de vivir? Abuelos lleva el papacho en su corazón, pies enraizado, mano de tierra, mirada noble y trabajador. Un rancho cerca del cielo, corral para su ganado, sembrará en luna llena, pa' que crezca. Los abuelos lleva el papacho en su corazón, pies enraizado, mano de tierra, mirada noble y trabajador. Un rancho cerca del cielo, corral pa' su ganado, sembrará en luna llena, pa' que crezca. Bien, ellos fueron Kenko Papacho, es uno de los temas nuevos que están ahorita promocionando ahí también allá en Argentina y nosotros también aquí en Estación Rock. Así que gracias para Ezequiel, pues el promotor que nos está, pues bueno, presentando pues estas bandas muy interesantes. La semana pasada fue Nahual y ahora Kenko, pues ahí el Nahualero de Mendoza, saludos, ahí el famoso Nahualero de Mendoza, pues haciendo su trabajo, haciendo su chamba, y pues bueno, buen promotor, muy movido, así que bueno, si quieren que su banda se escuche, pues no, sobre todo aquí con nosotros, aquí en Estación Rock, pues pónganse en contacto con él, mándenle su material y él pues nos va a mandar pues ahí lo que ustedes le presenten, pues para que se escuche no solamente aquí a través de Estación Rock, sino en todas las plataformas donde también se escucha esta emisión, este programa de Estación Rock, no solamente pues en nuestro propio sitio. Como ya les comento, estamos ahorita transmitiendo en vivo allá en Lima, Perú, en 414 Radio FM. Estamos también en radiometalhermosillo.com y también estamos aquí en Hermosillo, Sonora, en Lobos FM, en el 103.5 en frecuencia modulada en Hermosillo, transmitiendo en vivo en estos cuatro sitios. Y ya la siguiente semana, pues bueno, hay una serie de radios donde nosotros nos dan el espacio y le agradecemos mucho, donde se escucha también Estación Rock en Argentina. Pues bueno, nos escuchamos los sábados a las 5 de la tarde ahí en La Reconquista. El domingo estamos ahí en Piratita Radio, ahí está radio allá de Guaymas, ahí estamos a mediodía. El lunes en Argentina, de nueva cuenta nos estamos escuchando en Maldita Radio. Los martes ahí nos escuchamos en Uruguay, en Templaria Radio, nos escuchamos en Costa Rica, en Seven Rock Live, y también nos escuchamos de nueva cuenta en Perú en 414, la reproducción, los miércoles en Colombia. Ahí estamos, nos estamos escuchando en el Retorno Rock. En Venezuela nos escuchamos en Seven Rock Radio. Y también aquí en México, en Radio de Chihuahua, que se llama Maldita Radio. Y el viernes estamos en hackrockradio.website, en Argentina también. Y en España los miércoles estamos en Rock 66S y también en The Rock FM y Rock 66. Ahí estamos en España también los miércoles a las 9 de la noche, hora de España. Ahí andamos. Y pues bueno, también andamos buscando más foros, ¿sí? La idea es ampliar el abanico de posibilidades para que ustedes se tengan un mayor público para que los escuchen. Pues vámonos ahorita con más música y vámonos a... pues bueno, a presumir el talento local. Así es, vamos a tener aquí, los voy a dejar primeramente ahí con dos bandas que, pues bueno, están haciendo la lucha y están muy movidos. La verdad, ya los hemos tenido aquí de invitados en vivo, aquí a la cabina de Estación Rock, y hemos ya puesto su música, ya es parte de la programación de aquí de Estación Rock. Y pues vamos a tenerlo de nueva cuenta, sobre todo porque va a ser la primera vez que se escuchan a través de Lobos FM en el 103 aquí en Hermosillo. Así que, pues bueno, aquí en la frecuencia modular en Hermosillo, talento local. Pues vamos a irnos primero a escuchar a Six Line. Ahí está este tema que ya lo tienen en video en YouTube, muy bueno. Y después vamos a escuchar al Dr. Green, ¿sí?, con el nuevo tema que acaban de publicar, que se llama El Día Que. El próximo mes de julio van a andar tocando allá en Nuevo York, allá en Navojoa, Dr. Green. A lo mejor nos damos la vuelta por allá. Vamos a ver, ahí luego les voy a compartir el flyer para sobre todo la gente allá del sur del estado, pues se den la vuelta. Ahorita lo voy a buscar y ahí les voy a ir adelantando. Vámonos primero con Six Line, un poco más banda local aquí de Hermosillo, Sonora. Estación Rock. Bien, acabamos de terminar El Día Que. Ese es el nuevo tema que acaban de lanzar, de publicar, el Dr. Green. Así se llama pues esta banda local aquí de Hermosillo, Sonora, que pues bueno, muy entrones, tienen muchas ganas de hacer las cosas. Y pues bueno, ya que ahorita les comento, el 29 de junio van a estar tocando allá en Nuevo York, allá en Navojoa. Van a ser con otras bandas locales y ahí se van a presentar pues a finales de este mes. Así que la raza que nos esté escuchando allá en Navojoa, pues ahí está, en este bar billar que se llama Bola Negra, ahí en el centro de Navojoa, ahí por la calle, ahí el bulevar Pesqueira, pues ahí va a estar. No hay pierde, está chico Navojoa, así que no hay bronca. A ver si tenemos la oportunidad de darnos una vuelta por allá para ver el ambiente que se pone. Bueno, y anteriormente escuchamos también a Six Line, también otra banda local que también pues tiene buenas hechuras, está haciendo buena música y pues muy animado. Ya los tuvimos de invitados aquí en Estación Rock. Vámonos ahorita ya a subirle el volumen, para cerrar ya la segunda hora, y los voy a dejar pues ahí con dos temas. Pues de hecho, dos temas que son bandas mexicanas. Primeramente unos viejos conocidos. Es una banda de Nogales, Sonora, pues aquí frontera con Estados Unidos. Ellos son Agresor. Yo recuerdo mucho pues estas bandas, porque cuando empezó Estación Rock allá en la década de los 80, pues también empezaron a surgir, pues, ¿no? Estas muchas bandas muy interesantes en aquellos años. Algunas se han mantenido, como en el caso de Agresor, otras no. Pero pues bueno, algo tuvimos que ver nosotros también como productores de un espacio de rock, pues para motivarlos, ¿no? Y en el caso de Agresor, yo recuerdo muy bien que esta era una de las bandas muy reconocidas allá de Nogales. Agresor, Reptil y Sangre y Sudor. Estas tres bandas allá de Nogales, cuidado, ¿no? Era lo que rifaba, lo mejorcito que se escuchaba, pues, ¿no? De aquella ciudad. Y pues bueno, Agresor ahí se mantiene todavía. Reptil, Sangre y Sudor, pues bueno, ahí ya dejaron su huella en su momento. Y pues bueno, vamos a escuchar Agresor. Es uno de los temas nuevos que han sacado pues ya en su regreso, pues bueno, en mantenerse, pues no sacar algo ahí. Agresor, saludos hasta Nogales, tenemos buenos amigos por allá, así que vámonos con El Vigilante. Estación Rock. Bien, volvemos, acabamos de terminar de escuchar a esta banda. Ellos son originarios de Monterrey, de allá de una parte que se llama Santa Catarina, allá en Monterrey. Es una banda, como ya ustedes escucharon, es una banda de black metal, se llama Asteroth, no Astaroth, Asteroth. Asteroth es, se formó en el 2013, tienen hasta ahorita pues un demo que se llama Blasfemia, ¿no? Donde escuchamos el tema Cry in the Forest. Es el este tema que acabamos de terminar de escuchar. Y esta banda nos las hizo llegar nuestra amiga y promotora, Eva Kopira. Eva María Kopira. Ella es de origen polaco. Ella vive en Polonia, al sur de ese país, ahí en Polonia. De hecho, pues está muy cerca, ¿no? Ahí de la frontera con Ucrania, donde se están dando con todo con los rusos. Y pues a veces platico con ella y me comenta, pues, ¿no? Que está un poco complicada la situación. No les ha llegado, pues, ¿no? Tanto el conflicto, pero sí ha notado, pues, que ha habido mucha migración, pues, ¿no? De mucha gente de Ucrania ha salido de su país precisamente huyendo de la guerra, y se han refugiado pues también una buena parte ahí en Polonia. Pues bueno, ella es una muy buena promotora. Desde que empezamos el programa de Estación Rock, siempre ha estado con nosotros y nos ha estado mandando muchas muy buenas bandas. Ella se especializa en muchas bandas de metal extremo, ¿no? Siempre nos manda así bandas de black metal, de death metal. No solamente, fíjense, nos mandó esta de México. Entonces también nos ha mandado bandas de países que a veces que nosotros ni nos imaginamos, ¿no? De Indonesia, de la India, Arabia Saudita, ¿no? Incluso nos ha mandado, que a veces pensamos que por la misma religión no les permiten este tipo de expresiones, pero pues bueno, pero ahí están. Entonces, pues bien, ahí está Asteroth, que nos manda Eva María Kopira allá desde Polonia. Vámonos y con dos bandas ya para cerrar. Estas son dos bandas brasileñas también de metal extremo. La primera es una banda de black metal, se llama Amazarak. Esta nos la mandó Johnny Zeta, es un promotor buen amigo que tenemos allá en Sao Paulo, Brasil. Esta banda se formó en 1997, inicialmente como Mandrágora. Ya cuenta con un álbum debut y dos EPs. El más reciente, Impuro Armagedón, salió a finales del año pasado. Y de ahí pues vamos a escuchar precisamente ese tema, así título de ese último trabajo, Impuro Armagedón. Y después escucharemos a Endra. Endra, pues también nos los mandó ahí también Eva María Kopira, también banda de death metal. Ellos son de Sao Paulo, Brasil. Se formaron en el 2003 inicialmente como Inc. Y ya cuentan con dos álbumes y un EP y un álbum en vivo. Y para este 2024 acaban de lanzar el tema Madness como adelanto de lo que será su próximo álbum, que llevará por nombre Bloodshed and Violence, que saldrá en este verano del 2024. Así que vámonos con Amazarak primeramente y Endra, dos bandas de metal extremo de Sao Paulo, Brasil. I'm not the same. Mira, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Endra. Madness es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda, como ya les comento, es una banda de death metal. Ellos son de Sao Paulo, Brasil. que se formaron en el 2003. Y pues bueno, este tema lo acaban de lanzar como un single promocional, porque están anunciando con esto que ya va a salir su nuevo material, que se llama Bloodshed and Violence, que va a salir en este verano, ahí para, creo que para el próximo mes de julio. No tienen fecha todavía, pero ya entre julio y agosto ya va a salir este nuevo material, donde este tema que acabamos de terminar de escuchar, pues va a estar incluido en este material. Y anteriormente, pues otra banda también de black metal de Sao Paulo, Brasil, Amazarak. Y pues bueno, ahí estamos. Bien, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock y todavía nos queda buen material, así que vámonos rápidamente con lo que queda. Vamos a ver si vamos a ponernos rápidamente. Vámonos con esta banda que se llama Avalon Crimson Luminescence. Esta es una banda de death metal progresivo. Ellos son de Lausana, allá en Suiza, que se formó en el 2019 con tres sencillos que lanzaron en el 2021, en el 2022 y el otro el 2023. Y este próximo 21 de junio, allá la siguiente semana, van a lanzar su EP debut, que se llama Resurgence. Así que su material debut lo vamos a tener ya para la próxima semana, y pues vamos a escuchar algo de precisamente que va a venir en ese EP que va a debutar la próxima semana. Vámonos con Avalon aquí en Estación Rock, ya recta final de Estación Rock. Mira que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Wolf Heart, así se llama esta banda, Wolf Heart. Esto es una banda de folk black metal de Finlandia que se formó en el año 2000, ya tiene 12 EPs y 2 álbums en su discografía, y este próximo 30 de agosto van a lanzar su tercer trabajo que se llama Blood Moon Symphonies, las sinfonías de la luna azul, o la luna de sangre mejor dicho, perdón, Blood Moon Symphonies. Bueno, esta banda de Wolfcore que nos mandó Inverse Records, es una disquera que nos manda material muy interesante de allá de Finlandia. Y anteriormente habíamos escuchado a Adelon, que nos mandó esta disquera que se llama The Metalist, ahí de David Pulito, él es el uno de los encargados ahí de esta promotora, que nos mandó esta banda también de death metal progresivo de Lausana, Suiza. Bien, vámonos porque todavía nos queda material y antes de que se nos acabe el time, vámonos rápidamente a escuchar. Ahorita te paso, Rodrigo, ahí estas bandas, Endra, ahorita te las voy a escribir ahí, Endra, y ahorita te las paso bien para que las tengas ahí. Amazarak y Endra. Ahorita te las escribo. Vámonos a continuación. Aquí está esta banda que se llama Asicane. Ellos mismos me mandaron este material. ¿Sí? A veces, hay veces que las propias bandas, pues bueno, se corre la voz, ¿no? Yo pienso que se corre la voz ahí de que dicen, oye, Estación Rock, si te ponen la música, si te hacen caso, si te toman en cuenta. Y pues, bueno, en el caso de Asicane, este es un proyecto de rock metal de un músico de origen finlandés, se llama Mika Hokkinen. Este Mika Hokkinen, que el pasado 24 de mayo lanzó el tema Shooting Star Hearts, que es el que vamos a escuchar, pues, ¿no? A continuación. Y este músico, pues, ¿no? Y cantante, pues decidió lanzarse por su cuenta porque, bueno, el material que él tenía, pues él escribía las letras, escribía las canciones y andaba buscando, pues él nos comenta, pues que quién cantara, quién reprodujera, quién hiciera su música, y como no encontró, dijo, pues me la voy a aventar yo, y pues bueno, entonces está lanzando su proyecto como solista, ¿sí? Así se llama, Asicane, este músico finlandés, Mika Hokkinen. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a unos alemanes, ¿sí? Que es interesantes, que tocan un hard rock muy americanizado. Pero vámonos primero hasta Finlandia. We'll be right back. Estación Rock. Acabo de terminar de escuchar a esta banda alemana, se llaman Desperados o Desesperados. Es una banda de heavy metal con mucha influencia de ese sonido southern rock, así tipo como los de Black Crowes, allá de los principios de los 90. Bueno, esta banda alemana que, pues bueno, ahí está, tiene este sonido americanizado, pues, ¿no? Ya tiene bastante camino. Ellos se formaron en el año 2000. Ya tienen 5 álbums en su discografía. Y este próximo 21 de junio, ya la siguiente semana, van a lanzar su sexto trabajo, su sexto álbum, que se llama Moonshiner. Así se llama, Moonshiner. 6 discos ya tienen, 6 álbums de esta banda de Desperados. Desesperado, y pues bueno, tocan ese estilo, pues, ¿no? Así de southern rock, poquito toca así, toquito de trash, pero es más heavy, pues, ¿no? De esta banda. De hecho, la imagen que ellos manejan es muy sureña, pues, ¿no? De hecho, se presentan así, parecen como vaqueros del viejo este americano, ¿no? Con un sombrero, ¿no? Y chalecos, ¿no? Parecen vaqueros, pues, ¿no? Entonces, esa es la idea que ellos representan con ese concepto que están desarrollando. Pero digo, pues les comento, es una banda de origen alemán, son alemanes, pues, ¿no? Entonces, pues están desarrollando pues este estilo pues que les gustó desde el año 2000. Pues bueno, ya estamos prácticamente en la recta final. Gracias por estarnos acompañando y sobre todo pues les agradezco las interacciones que hemos tenido en este programa, a todos los que se han conectado, que nos han dejado ahí su comentario ahí en el chat de nuestra fanpage de ahí Estación Rock. Y pues les agradezco, ahí vamos a estar. La invitación, como siempre, es viernes a viernes, estar los viernes en la noche, son los viernes de Estación Rock, los viernes de rock. Y pues bueno, vamos a preparar ya a partir de este fin de semana pues ya el siguiente la siguiente programa para la próxima semana. Y esperemos pues también contar con todos ustedes. La verdad pues les agradezco, no me enfado pues probablemente de ahí de los comentarios, de la plática que tenemos, y sobre todo porque hoy estuvimos pues prácticamente interactuando con España. Ahí la banda de Oeste nos estuvo escuchando en directo, pues les comenté el horario, le dije, ¿sabes qué? Tenemos 9 horas de diferencia para allá, para ustedes, va a ser de madrugada, 6 de la mañana de ustedes de España, cuando vamos a empezar con el programa. Y dijo, sí, aquí estamos amanecidos, pero aquí estamos escuchando Estación Rock. Y lo mismo allá en Mendoza, en Argentina, el Nahualero de Mendoza pues también nos estaba escuchando. Son 4 horas ahí nada más que tenemos de diferencia con Argentina, 4 horas menos, ¿eh? Allá también es de madrugada, entonces súmenle pues, ¿no?, el horario. Y pues bueno, son cosas que suceden pues, ¿no? Y pues bueno, simplemente nos ajustamos. Vámonos con más música, ya estamos, si nos falta poquito, pero todavía nos quedan ahí 2-3 temas también interesantes. Vámonos con esta que se llama Isle of Cross, Isla de la Cruz, así se llama en español, la Isla de la Cruz. Nos los mandó John Asher de Asher Media. Esta es una banda de metal sinfónico, así con toques de progresivo. Este es el proyecto de un músico que se llama Jay Snyder. Jay Snyder viene siendo su segundo álbum, que es prácticamente lo define como una ópera metal, que se llama Faustus the Musical, Faustus el Musical. Está basada en la novela del escritor alemán Thomas Mann, ¿sí?, el Doctor Fausto, ¿no?, que narra la historia de un prodigio de la música, que en este caso pues es Adrián Leverkühn, ¿sí?, el protagonista de esta novela, que al igual que Fausto de la mitología medieval alemana, vende su alma al diablo a cambio de fama y fortuna. Y bueno, en este tema, o sea, sobre este tema se basa esta que denomina ópera metal. Está muy suave, prácticamente sería como un álbum conceptual que gira precisamente bajo esta temática del Doctor Fausto, pues, ¿no?, de esta novela, pues, ¿no?, del Doctor Fausto. Así que pues bueno, vamos a escucharlo, la verdad está muy recomendable. Y pues este nuevo material que se llama Faustus the Musical va a lanzarse el próximo mes de julio, y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock, gracias a John Asher de Asher Media, este promotor amigo que tenemos allá en Canadá. Está suave, está suave. Is this the face that launched 1,000 ships? Time. Bien, pues ellos fueron así este proyecto que se llama The Isle of the Cross, la isla de la cruz. Este proyecto de este músico Jay Snyder, de ahí metal sinfónico progresivo. Faustus el musical sale el próximo mes de julio. Aquí lo tenemos en exclusiva, uno de esos temas basado, pues él lo denomina como ópera metal, y gira en todo el entorno, pues, a esta novela de este escritor alemán Thomas Mann, el Doctor Fausto. Ahí está. Pues bueno, vámonos, ya aquí estamos, ya para cerrar, ahorita vamos a ir. Pues se contacta conmigo el famoso Papas, el Papa Zambir, ahí era baterista de los peores de Sonora. Y pues bueno, tenemos pendiente ahí una vuelta para acá de los peores, del Juanón, del Cuicho, amigo, ahí está, que van, el Papas, el Geneo Cuicho, por ahí, luego que venga aquí lo voy a sopear aquí. Pues bueno, ahí se los comparto, porque la verdad también me da gusto, hace rato que no lo veo al Papas, está muy interesante. Mira, a lo que nos... señor, tu amigo, y siempre fiel seguidor, el Papa Zambir, hoy baterista de los peores de Sonora. Estoy aquí viendo la radio ahorita, vengo manejando ahí del ensayo, y me tocó ir una ruta al Agresor, cabrón, de Nogales, Sonora. Es mi banda de aquí, güey, la verga. De Thrasher es mi banda, esa pinche banda. Saludos, Claudio, qué chingón que estás de vuelta en la radio, cabrón, y excelente. Ánimo, saludos, y me vamos a andar en contacto. Pues ahí está el Papas. No, pues gracias, gracias. Ahí también, ahí de todos esos buenos amigos que tenemos aquí en la escena local. Pues el gran Papas. A ver cuándo se deciden a venirse. Pues también aquí los peores de Sonora, porque tocan chilo, tocan bien. Vámonos ahorita, aquí está esta banda que se llama Jammart. Ya es una banda de metal alternativo. Ellos son de Perth, allá en Cangurolandia, allá en Australia. Es dirigida por Ersh On, que pues bueno, ha logrado llamar la atención con lo que están haciendo. Incluso ya le han abierto a Judas Priest cuando se ha presentado allá en Australia. Y pues bueno, lo que están haciendo pues ha llamado bastante la atención. Así que vamos a escucharlo y a ustedes a ver qué les parece. Jammart aquí en Estación Rock, esta banda de Perth, allá en Australia. Estación Rock. Cloudy is the path we're taking. A road full of thoughts. Lonely is the heart that's breaking. Out on the floor, he wants to go home, but it's a place he's never been before. Returns to the street. To the floor, returns to the floor. Blinded by the Bien, pues ellos fueron Yamart, así se llama esta banda. Floors es el tema que acabamos de terminar de escuchar, como ya les comento, metal alternativo de Perth, allá en Australia. Ahí el líder de este proyecto se llama Erj On, y pues bueno, la verdad está muy muy interesante. De hecho, la próxima semana me voy a poner en contacto con ellos porque me llamó mucho la atención, y a ver si me pueden mandar el resto del material o otras cosas que tengan por allá, allá desde Cangurolandia. Bien, ya nos vamos, ya prácticamente nos queda exactamente un tema más para despedirnos. Les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo, que hayan estado acompañando, que no me hayan dejado solo. Saludos a todos, Jaime César, Martín, ahí estamos, mira, está bien, ahí estamos pendientes también, a Rodrigo Espinosa, a César Borrego, también a mi estimadísimo también, a Fernando, sí, Gutiérrez, que siempre ahí está con su amigo Jack, que ahí está, y pues a todos los que se han reportado también aquí con nosotros, la Ceci Quiroz, ahí está, anda chambeando, Luz María, saludos por allá, y pues bueno, todos ellos seguro que se han reportado, qué bueno, perdón, que estén con nosotros, y pues bueno, la invitación es a que nos acompañen la próxima semana. Ya saben, los viernes de rock son los viernes de Estación Rock. Nos vamos con Kick the Giant, patea al gigante. Esta es una banda de rock y de metal progresivo. Ellos son finlandeses, se formaron en el 2013 cuando Oscar Ketola y Tony Gentila, ¿sí?, se unieron para formar esta banda. En 2015 lanzaron su EP debut, y para este próximo 5 de julio, el próximo mes, van a lanzar su álbum debut llamado Presence. Muy bueno está el material, nos mandó Inverse Records, esta disquera de Finlandia, que nos manda cosas también muy interesantes. Kick the Giant, patear al gigante. Así que vámonos con ellos nos despedimos. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. ¡Rock and roll! Tiene un sonido así que me recuerda mucho a Yes o a ese proyecto que sacaron también de Asia, no sé si ustedes recuerdan esa banda, supergrupo que salió también a principios de los 80, se oía mucho así, muy muy Yes, de rock progresivo. Stand for all my words.